Taller Metal 99.5 MHz. Metal Argentum Radio, desde el infierno, sentado junto a Lucifer, musicalizando tu vida. Transmite desde Posadas Misiones, FM Shankar, Radio Online. Joyas del Metal. Esto es Acto de Locura. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Acto de Locura Metal Radio, Edición número 460. Acá por la FM 91.3, sintonía local. Desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Mi nombre es Gaby y voy a estar en la operación técnica y en la locución, Noche de metal, 3 horas, amigos. Metal nacional e internacional en todas sus variantes, Noche de metal con bocha de novedades, Vamos a arrancar dando un repaso de lo que vamos a presentar esta noche de metal acá en Acto de Locura 460. Recién arrancando el programa, lo que pasaba era Obliteration. Esta banda es británica de thrash metal que se forma en el año 85, siempre arrancando con la vieja escuela. Pasamos su primer disco, que se editó en el año 90. El disco se llamaba Oscure Within y el tema Your Choice, muy bueno como para arrancar esta noche, bastante agradable, con un toque frío igual, pero vamos a calentar motores con todo el metal, amigos, así que bueno, vamos a, antes de dar el repaso del play, vamos a saludar a la gente que está prendida en sintonía. Un aguante ahí para el amigo Ada de Otro Día en el Planeta, que está aprendiendo la sintonía y dice que le dediquemos un tema, así que dice aguante Acto Locura, aguante para el amigo Ada, también para el Peñi Chamu, que ya está en sintonía, ahí el amigo Peñi de Viva la Raza Radio Under, aguante para los muchachos ahí que están prendidos en la sintonía, así que pronto sale gira, que vamos a comentar un rato más en el transcurso del programa, así que sale gira ahí con los Penumbra, Aguanten los muchachos. Y bueno, vamos a dar el repaso. Después de esta banda que sonaba, vamos a presentar a Marauder, algo de thrash de la vieja escuela, algo de heavy metal. Después tenemos en el bloque metal argentino algo de Serpes, esta banda de Mendoza. Vamos a pasar algo de Shaitan, algo que nos mandó ahí el amigo Gabriel Serasín, baterista de la banda. Y bueno, ahora esta banda se encuentra... está detenida, dijo. Están tranquilos, muchachos. Ahí el amigo igual está con Slap Walker, el amigo Gabriel Serasín, baterista tributo a Megadeth. Así que terrible banda también, Así que aguante para los amigos de Shaitan, que también tenemos el disco físico que nos mandaron hace un par de años. Así que aguante Shaitan, Groove Metal 100% Argentina, Después tenemos dos bandas santafesinas. Hablamos de Sefem y Under the Silent. Para presentar en el programa, tremendas bandas que tenemos en este programa, bocha de bandas de Santa Fe, Así que aguante para estas dos bandas. Y también tenemos una entrevista de lujo que también es de Santa Fe, así que le mandamos un aguante para la gente ahí de grueso calibre, Heavy Metal presentando su nuevo trabajo, tremendo, así que todo el aguante para los amigos de Grueso Calibre, que vamos a estar charlando ahí con Seba, con Lea y Leo, ¿eh? Así que todo el aguante para los muchachos, que nos van a comentar un poco de su banda, la actualidad, el disco, todo, así que vamos a charlar de todo ahí con los tres, así que aguante para ellos. También tenemos el bloque Al Límite, bloque español, vamos a presentar algo de Ad Eternum, Heavy Metal, tenemos algo de Ilvera, otra banda de Heavy Trash, está Mortal también, presentando sus nuevos trabajos, ¿eh? Y también tenemos algo de Depths of Stygia, Set of Stygia, esta banda también está tremenda, de Group Death Metal de ahí de España, así que Mortal, ¿eh? También tenemos el bloque Extremo Sur, tenemos algo de Vault Tower, algo de Fear Spawn, lo nuevo de Axem, otra gran banda que se llama The Fallen of Sparta, tremendas bandas en el bloque Extremo Sur, ¿eh? Después las nuevas ediciones de Acero, todo lo nuevo en todos sus géneros, internacional, tenemos algo de Mystic Prophecy, lo nuevo de Udo, algo de Raten Casket, esta gran banda que participa y está formada por el vocalista de Aspic. No, le va a volar el coco, gente. Y lo nuevo de Ex Mortus en un 2x1, ¿eh? Así que ojalá que entre todos los temas. Y bueno, ¿eh? Así que aguante para este acto 460 acá por la Namuntú. Recuerden que el programa lo pueden escuchar vía online descargando la aplicación Listen 2 Mi Radio. Y te vas a escuchar el programa al toque online. Pones FM Namuntú y Heavy Metal Online, ¿eh? Y o si no, para los locales 90.3 Sintonía Local, ¿eh? Temporada número 12 de Acto de Locura, ¿eh? Ahora vamos a seguir con más metal, amigos. Vamos a presentar a Marauder. Esta banda es estadounidense de trash hardcore metal. Esta banda se forma en el año 90, vamos a pasar el tema que se llama Downfall of Christ de Master Killer, que es su primer disco que se editó en el año 95, ¿eh? Después vamos a ir con Mercury Racing, esta banda es estadounidense de heavy power progresivo. La banda esta se forma en el año 91 y queda inactiva en el 99, ¿eh? Pero rescatamos un disco que es el primero para ellos, que se editó en el año 94, titulado Open Death Years, y el tema se llama Eastward, ¿eh? Vamos con Marauder, Mercy Racing, y después se viene el bloque metal argentino, arrancando con Serpes, banda de Mendoza, tremendo, ¿eh? Not in your soul. Oh, he lies.

por primera vez en Mood. Medieval, el mejor tributo a Rata Blanca, junto al histórico tecladista de la banda, Hugo Bistolfi. Medieval, junto a Hugo Bistolfi. Domingo 3 de septiembre, 21 horas. Adquirí tus entradas en nuestra boletería, Ministro González 40, o en www.moodlive.com.ar. Auspicia Heineken y Nippon Car. Bien amigos, seguimos con más Acto de Locura Metal Radio. Segundo bloque, acá en Acto, lo que pasaba recién era Serpes, esta banda de heavy metal de Mendoza. Pasamos su nuevo trabajo, Falsa Realidad. Y el tema que pasaba era Animal, ¿eh? Muy bueno lo de Serpes, muy buen disco, ¿eh? Así que... recién salido del horno, así que aguante para esta gran banda de Mendoza, ahí dedicado para todos los radioescuchas. Ahora amigos del metal, vamos a seguir con más metal argentino. Vamos a presentar a esta gran banda ya conocida por nosotros en el programa. Presentamos a Shaitan, esta banda de group metal formada en el año 2007. Bueno, vamos a saludar ahí a Gabriel Seracín, el batero de la banda, que nos mandó un tema, adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo, seguro, no sé, grabaron un tema, me lo mandó el amigo y está tremendo y lo vamos a pasar en el programa para que todos ustedes lo escuchen, amigos. Así que le mandamos un aguante a Gabriel, a Pablo, a Julio y a Matías, ¿eh? Aguante para Shaitan. Vamos a pasar el tema que se llama Igual que Ayer y después lo vamos a dejar con esta banda que se llama Zeffen. Bueno, esta banda es de Mystical Metal, un género nuevo que ellos inventaron, Mystical Metal, ¿eh? Formada en el año 2014 en Casilda, Santa Fe. Vamos a pasar el tema que se llama El Pacto de Jonás, de su nuevo trabajo titulado Damnatus, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Este disco sí nos compartió en el YouTube el amigo... Demian, que le mandamos un aguante y siempre compartiendo material con Acto de Locura, así que todo el aguante para él. Así que vamos a pasar a Shaitan, Zeffen, y antes de Zeffen tienen una fechita ahí que está el spot, así que aguante para Shaitan y Zeffen Metal de Santa Fe, ¿eh? Solo vos podés. www.metalargentumradio.com.ar. Las 24 horas, los 365 días del año. Metal Argentum, el metal en todas sus expresiones. En octubre, el metal llega a Rosario. Desde Buenos Aires llega Pasquinel, Espectro, banda invitada Sefem. Domingo 15 de octubre, 20 horas puntual. Que sea rock. Santa Fe 1166, Rosario. Anticipadas desde $1,000. Esto es Acto de Locura. En el mismo ahora recibió todo el conocimiento que demonio y lo reprimó. Yo viajo más haciendo el pacto de Bijonas, rodeado por tinieblas. Yo viajo más con el diablo en la montaña. Yo viajo más firmando el pacto. Les dejaré un libro escrito bañado en la voz del infierno. Madera, y si es destruido, volverá. Volverá. Se presenta en la provincia de Chubut con la fecha 3 de la gira federal. Unas estrofas más. Sábado 9 de septiembre en el Club Atlético Independiente de Trelew. Entradas disponibles a través de Todo Paz y en puntos de venta autorizados. El Club del Disco Abud, el hermano amigo. Canta conmigo, este camino. Y en la suerte de poder mandar el toque cantor, agradecido con arquetipo del nunca flocar liargamar, amigo fundido soy con vos. Yo-Yo, gira federal 2023, unas estrofas más. FM Ser Metal, 99.5 MHz, Radio Metal, San Martín de los Andes, Neuquén. Bien, amigos del metal, seguimos con más Acto de Locura, acá por la FM Namuntú, 90.3, temporada número 12 de Acto de Locura. Lo que pasaba recién era Zeffen, muy buena banda, ¿eh? Y Shaitan, ¿eh? Shaitan también fue grabado en pandemia, como me decía el amigo Gaby Seracine, ¿eh? Así que un aguante para él. Y pronto vamos a tener novedades de Shaitan, ¿eh? Así que todo el aguante para los muchachos de Shaitan y Zeffen. Ahora vamos a seguir con una banda de Santa Fe, hablamos de Under the Ceiling. Esta banda es de banda de metal, tiene toques thrash, heavy, tremendo, tiene una voz un poco gutural, no, terrible banda esta, ¿eh? Vamos a pasar su nuevo trabajo. Esta banda es de la ciudad de Villa Gobernador Galvez, de Santa Fe. Vamos a pasar el disco que se llama Designio. Este disco es nuevito y los temas son El Error y Atrapado, ¿eh? Escuchen, amigos, Metal de Santa Fe, acá en Acto de Locura, Metal Radio, ¿eh? Un aguante para toda la gente que está prendida en la sintonía, ¿eh? Dedicado ahí para el amigo Ada, ¿eh? Que debe estar escuchando ahí. We'll be right back. ya no existe ningún país, no más privilegios. Ellos llevan todo el juego, lo poseen todo, todo el maldito planeta, pueden hacer lo que quieran. Este mundo necesita despertar. Y eso haremos. Imagina que todo tu sueño herida, que todo está dormida, no vale la pena. Investiga, piensa y examina el tiempo. Queremos tu lado central, de la misma doctrina. Han cegado con la mentira, desde que nacemos hasta que morimos. Nos tienen controlados, sí, controlados. Se aproxima el caso de nadie mira. La virtud de quien domina, una simple decisión. Siente y vibra, más fuerte que nunca inspira. Adivina los ojos y grita, no podrán conmigo nada. Tiempos que aún no nacerán. Que nos prepararán un camino donde encontrar cuál fue el error y qué hicimos mal. Serpentor, la cuna del metal, juntos a las bandas Bastardo de Buenos Aires, Rebelión, General Roca, Blue Infector, General Roca, viernes 13 de octubre, 22 horas, en el Muro, Estados Unidos, 1032. Conseguí tus entradas en Cimoretti, estudio de grabación, Evan Angel, Rafa Fidenza, calle Sargento Cabral, 840, teléfono 299-63-51-231. En Neuquén, Fidel Segovia, teléfono 299-457-32-86. General Roca, Hell You, Italia, 1542. Y en Regina, lo consigues en Planeta Sol, Revolución, Ingeniero Pix 29, teléfono 2984-36-7-666. Serpentor en la cuna del metal. Viernes 13 de octubre, 22 horas, en el muro, General Roca. We'll be right back.

volvemos. Aún estamos a tiempo. Aporta tu gran radio. Piensa que cuando tú no estés, nosotros seguiremos aquí. Piensa en nuestro futuro. Piensa en nuestra madre tierra. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. Demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. La música que querés escuchar, solo por acá. FM Schenker. Radio Online. Estás escuchando FM Schenker. Radio Online. Desde Posadas Misiones. Música fina y delicada. Bien amigos del metal, seguimos con más Acto de Locura Metal Radio. Nuevo bloque al límite. Bloque inventado por nosotros. Al límite. Exclusivo de España, ¿eh? Un aguante ahí el amigo Leandro Cheirano, integrante ahí de Grueso Calibre, que vamos a estar charlando un toque más después de este bloque. Vamos a charlar en exclusiva ahí con la gente de Grueso Calibre, ¿eh? Banda de Santa Fe, presentando su nuevo trabajo acá en Acto de Locura, ¿eh? Así que aguante los muchachos, están a full los muchachos, ¿eh? Hoy tuvieron entrevista también a la tarde, así que muy bueno, ¿eh? Sí, conocemos un poco la banda, la actualidad de la banda, el disco, la historia, que nos comenten un poco, así que bueno, vamos a charlar un poco ahí después con Lea, con Leo y con Seba, ¿eh? Aguante a los amigos de Grueso Calibre, terrible banda de heavy metal 100% nacional, Argentina, Made in Argentina. Bueno amigos, y agradecer a toda la gente que está aprendiendo la sintonía, Hay un par acá locales y también por internet que lo pueden escuchar bajando la aplicación Listen 2 Mi Radio. Pones FM Namuntú y te vas a escuchar al toque. Si no, pones FM Namuntú.radio stream 321.com, online. Así que bueno amigos del metal, lo que pasaba recién abriendo este bloque era Ad Aeternum, esta banda de heavy metal que se forma en el 2015. Pasamos el tema que se llama Armagedón, del disco. Este disco se editó en el año 2022, segundo para ellos, titulado Creando Sueños, Terrible banda, mortal, así que muy buen disco, recomendable. Ahora, amigos, antes de dejarlos con estas dos bandas, vamos a dar las repetidoras del programa, porque siempre por ahí no alcanzamos y la damos al palenque, así no da. Así que bueno, recuerden que este programa lo pueden escuchar el día sábado en tres repetidoras. La primera es 16 horas desde Buenos Aires, Argentina, por Metal Argentum Radio. Sintonía del amigo Gonzalo, le mandamos un aguante. Ahí el amigo de Gritos del Interior. Gritos del Interior, sí. Aguante para el amigo Gonza, Metal Argentum Radio. 18 horas nos vamos a FM Schenker desde Posadas, Misiones. Sintonía del amigo Mauricio, que también sale con su programa acá por la Namuntú, Radio Guasón. Aguante Mauricio. Sale los sábados, 18 horas, por la Namuntú. Y también vamos el sábado 21 horas desde San Martín de los Andes por FM Ser Metal. Sintonía del amigo Mauricio, del amigo Norbert. Ya, tenía un quilombo de nombre. FM Ser Metal del amigo Norbert, todo el aguante. Desde San Martín de los Andes, Patagonia, Argentina, Después pasamos el día lunes, 12 del mediodía, por Potenciado Radio Sur. Esto es desde Cinco Salto, Río Negro, Aguante para el amigo Ariel y la amiga Beca, Aguante para eso. El martes nos vamos a Salto, Uruguay. Salimos por Templaria Radio, sintonía del amigo Martín González, el alma mater de allá, de esta terrible emisora oriental, Aguante para ellos. También salimos los martes 18 horas por De Montre Radio, desde General Roca, Río Negro, sintonía del amigo Oscar Dabuz. El miércoles 18 horas pasamos a Villa Dolores, Córdoba, Radio Online, desde Ginebra, desde Villa Dolores, Córdoba, Ginebra Radio, Un aguante para el amigo Mauro, todo el aguante para él. Después salimos a ver qué mata. Bueno, recuerden, el programa también lo pueden escuchar en Spotify, Acto de Locura, y también por Latidos del Metal, .blogspot.com, del amigo Dani. Todo el aguante para esta terrible, para este terrible blog latinoamericano, exclusivo para radios latinoamericanas, Latidos del Metal, .blogspot.com, Y lo estás escuchando online por Listen 2000 Radio y en la 90.3 sintonía local, Ahora sí, amigos, vamos a pasar a esta banda Ibera. Esta banda es de Group Thrash Metal, que se forma en el año 2017. Vamos a pasar el tema que se llama Génesis, de su disco titulado El Mundo Perdido. Este disco se editó en el año 2022, y después lo vamos a dejar con un 2x1 de Dead of Stygia. Esta banda es de Group Dead Metal, que se forma en el año 2018, Vamos a pasar su primer disco, que se editó este año nuevito. El disco se titula Abandona Toda Esperanza, y los temas son Envidia e Ira, Vamos con este bloque al límite, exclusivo de España, y después se viene la charla en vivo con Grueso Calibre, todo el heavy metal argentino, Vamos. Sacaré en ella, Señor, que la gran turista.

Bien, amigos del metal, seguimos con más Acto de Locura Metal Radio, edición número 460, acá por la FM Namuntú 90.3, desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Le vamos a dar la bienvenida a los amigos de Grueso Calibre que están en sintonía y le damos las buenas noches. Buenas noches, muchachos, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan todos por ahí? Buenas noches. Qué grande. ¿Cómo anda ese trío ahí? ¿Está el trío o está todo completo? Estamos de trío, César nos está escuchando, él está en Santa Fe, nosotros somos de Humboldt. La banda es volviendo de Humboldt, pero bueno, César, que es integrante de Viva Esperanza y está viviendo en Santa Fe. Hijo de Esperanza, pero vive en Santa Fe, así que estamos a 50 kilómetros. Nos está escuchando, así que qué le grande. Mandamos saludos desde acá. Qué grande, todo el aguante ahí para el amigo, ¿eh? Arriba. Che, amigazos, bueno, para nosotros es un honor que estemos charlando ahí con esta terrible banda de heavy metal ahí de Santa Fe, así que le mandamos un aguante y bueno, vamos a charlar un poco de la banda. Coméntenos un poco a ver cómo surge Grueso Calibre, cómo fueron los inicios de la banda. Bueno, en primer lugar también agradecer a ustedes por contactarse tan lejos para nosotros, ahora estamos contentos con el tema de lo que hace la tecnología que nos une, así que bien, agradecerle a ustedes. Y bueno, Grueso Calibre nace en 2010, más o menos en octubre. Nosotros teníamos una banda antes, después bueno, muta a lo que es Grueso Calibre y arrancamos a tocar en la Cava del Pueblo, en Motoencuentros, y bueno, ya empezamos por ahí a tener algunos seguidores, a ir llevando. En principio hacíamos covers, poco ahí de heavy nacional, algo de rock, qué sé yo. Después bueno, definimos para ir para el lado del heavy y ya nos vamos yendo para otros lugares y tocando nuestro encuentro, haciendo soporte a bandas que vienen acá por la zona. Arrancamos en Rafaela con Tren Loco, tocamos en Santa Fe con Orca, con Malón, estuvimos bueno hace poco con Giorgio, bueno, bien a full, qué grande. Sí, metiéndole mucho. Qué grande, bueno, felicitaciones, che. Bueno, gracias, muchas gracias. ¿En qué año se forma la banda, Leo? En 2010. Ah, viene. 2010. Varios añitos llevan, ¿eh? Varios años, sí. Fuimos cambiando. En un principio, Leo no estaba todavía como cantante, venía de invitado. Y de a poco fue quedando como cantante principal, también tuvimos un cambio de baterista y le seguimos dando para adelante todavía hoy. Qué grande esa voz particular, ¿eh? Es el cantante de antes. Cuando empezó la banda, Sebi, que es el bajista, era el que cantaba y bueno, y hacíamos cover. Era un poco más para el lado, vamos a decir, del rock. Más motoquero. Sí, más rockero. Después bueno, decidimos ir a un lugar y a todos nos gustaba siempre alrededor más o menos de bandas como Hermética, por ahí. Y bueno, cuando Leo viene a colaborar en la banda, nosotros tocábamos esos covers y Leo, el cantante del coral, venía y hacía colaboraciones de esos temas y por decantación fue quedando solo. Le gustó el ensayo y bueno, quedó José de lo de Matá con nosotros. Qué grande, che. Comentanos un poco, ¿este es el primer disco que tiene la banda? No, ya teníamos un EP hecho de 5 temas y este es el segundo disco. Se puede encontrar en Spotify, están los dos, está el EP de los 5 temas que lo grabamos alrededor del año 2018. Ahí grabamos, eso fue íntegro acá en Humboldt, casi una grabación de un fin de semana. Tocábamos mucho en esa época, en motoencuentros de la zona, y nos pedían siempre material. Teníamos 5 temas, queríamos hacer algo más. Y bueno, dijimos, grabemos esto para la gente que nos va a ver y que nos pedía algo para llevarlo, para escuchar. Entonces, bueno, con un muchacho acá de Humboldt, con Walter Balker, él nos ayudó en un estudio que tiene acá, medio casero, vamos a decir. Y lo grabamos acá, íntegro, se hizo todo en un pueblo de 5.000 habitantes, ¿no? Ya lo que es el disco este nuevo, Mi Infierno, sí, ya se grabó en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, con Lucas Conforti, como pro, en el estudio de él, Deep Way Studio, y bueno, no, ya tuvo un laburo desde un año, o sea, tenía las canciones, se trabajó mucho, la verdad que hizo un trabajo, me parece que bueno, y con mucha paciencia también. No, tremendo disco se mandaron, ¿eh? Bueno, gracias. Muchas gracias. Comentanos un poco de qué se trata el disco. Coméntenos ahí, están los tres ahí, vamos a charlar entre los tres. Bueno, el disco tiene de todo, somos una banda con varios cortes o cambios y la verdad que tiene un poco más trash que otro, más lento, pero el Chevy que es bajista, el bastante laburado de Messi, capaz de ser bajista. Bueno, tiene, a ver, refiriéndose un poco a lo que hablan los temas, hay un poco hablando de la realidad de la problemática social, ¿no? De un poco de la política, un poco de la religión, un poco también de los traumas de la cabeza y los vicios y un poco de todo, ¿no? De una, solo cruces blanca ese de las Malvinas, ¿no? Referido a las Malvinas. Ese habla. Tal vez no está directamente así, enfocado medio de otro punto de vista, pero hace referencia a la guerra de Malvinas. Qué grande, terrible tema, ¿eh? Sí, muchas gracias. Sí, después está el Paredón, que es un tema que hasta parece más tango, es bien rápido. Hay mucha, en realidad tenemos mucha referencia de muchas bandas que vamos escuchando distintos estilos. Nosotros estamos encasillados en heavy metal, escuchamos distintos estilos y lo volcamos a la música también que hacemos. De una duda, sería un estilo propio, viste que todas las bandas tienen estilo propio. Y tienen la identidad, sí, tiene algo. Totalmente. No consideramos una banda heavy metal 100% heavy metal, tenemos un poco de todo, hay un poco de influencia de todos lados y terminó ese resultado que la verdad que nos gustó a todos. De una, mucho thrash, mucho power. Sí. Y la voz gutural esa tremenda, ¿no? Me encanta. Está castigada. La voz, nos estuvieron preguntando mucha gente si tiene algún efecto o algo y la verdad que no. Que Neo fue, grabó, peló, la verdad que un grosso, es mucho bueno cantar cuando graba, es terrible, una máquina. No, tremendo, tremendo. ¿Sabés qué me hace medio parecido así la voz? No es nada que ver igual, pero un parecido a Ojos Negros, ¿viste el vocalista de Ojos Negros? Ajá. Una onda media parecida así. Bien, así lo veo todo, Sí, se va mutando también a medida de que se va castigando, pero no está rompiendo esa gran conserva todavía algo del estilo con el que se arrancó. De una. ¿El disco está físico también o digital? El físico estábamos con el tema para poder hacerlo, porque acá en la zona con la pandemia no quedó mucho de eso y ahora conseguimos y dentro de muy poco va a estar físico también, sí. La idea es que esté en todos los formatos que se pueda hacer, lo vamos a hacer. Va a haber una preventa, vamos a hacer envíos a cualquier lado. La idea en realidad es nosotros lo largamos por Spotify de forma gratuita para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda escucharlo. Pero bueno, también está bueno, nosotros somos tipos ya grandes, tenemos casi 40 años. Y tenemos disco, a mí me gusta el tema del disco físico, de tenerlo. Nosotros, de hecho, cuando lo grabamos al disco, Lucas, el productor, nos dijo de ir haciendo el tema y subiendo por las redes y por Spotify. Y mejor queremos hacer un disco de 9-10 canciones, ¿listo? A la antigua. Y ahora queremos a la antigua también tener el físico. Lo más que bueno, ya es como que no existe ya donde reproducirlo, es lindo tenerlo también. Está bueno de colección y nosotros lo queremos, así que lo vamos a hacer. De una, cuesta, pero hay gente que le gusta el tema del físico, ¿viste? El disco físico, los coleccionistas y bueno, después lo que es mucha gente, la verdad que, mira, yo con mucha gente que me cruceo, que me hablaron una vez que presentamos las redes y eso, nos piden el físico y te dicen, te lo compro o vendémelo. Y bueno, nosotros la idea, tardamos un año con el disco, desde que nos juntamos con Lucas en terminarlo. Y bueno, y no pensamos nunca en esa parte, y bueno, ahora que lo terminamos, lo sacamos, y dijimos, vamos, saquémoslo al físico y terminemos el trabajo. Así que va a salir. De una. Tenemos otras redes, en Instagram, Facebook, lo vamos a largar, y bueno, el que lo quiere, se lo vamos a hacer llegar. Olvídate. Apenas salga, nos pega el chifle por estos lados y lo vamos a adquirir por estos lados. Vamos a estar mandando, vamos a hacer llegar, De una, coméntenos un poco. Me gustaría tocar por aquel lado, pero bueno, medio complicado, pero sería lindo ir a meter una gira por el sur. Por la Patagonia, olvídate. Por acá está bastante heavy la movida, Antes, sí. Sí, está. Mi viejo viviendo mucha de banda. Y me dice, o sea, yo viajé un par de veces, vivía en la ruta, viajé. Y decía, le contaba a los guapos antes que hay mucha movida ya de heavy metal. Tremendo, sí. Sí, tenés acá lo que es Neuquén Capital, tenés en Chipoleti, que ya es Río Negro, después tenés General Roca, después más para el sur, bocha de lugares, ¿no? Impresionante la movida metalera. Ah, está bueno eso que se siga sosteniendo así. Acá hay movida, pero sí, siempre andan, ¿no? Siempre andan, en todos lados, igual, pero para aquellos lados se mantiene más la tradición. Acá hay una mezcla, hay un poco de todo. Estuvimos tocando con Giorgio en julio, hace un mes atrás más o menos aproximadamente. Está con los chicos de Chihuahua, que son de allá del sur. Claro, son de acá a... serían 74 kilómetros donde estamos nosotros. Bueno, nosotros tocamos en San Francisco, en la ciudad de Córdoba. Tocamos con ellos hace un mes más o menos y... Bueno, tuvimos el placer de estar con ellos, saludarlos, palabras. Con el amigo Ariel, ahí el Juanchi y el amigo Seba, sí. Una masa. Sí, lo intentamos aquí, pues ellos tuvieron justamente unos problemitas, así que bueno, estuvimos ahí. Justamente también estaba la chica esta de la guitarra, que toca con Ricardo. Karina. Karina, sí, una recontra violera. Terrible. De una, aparte andan de gira ahora, viste, el 20 de agosto estuvieron acá en el Rucaché, en Neuquén, y ahora se van el 9, ya pasan del 9 de septiembre ya pasan para Comodoro Rivadavia, me parece que están. Justo la segunda fecha, ¿no? Habían arrancado de su tema. Qué grande, Viene, así que andan a full, Sí, anduvimos bien a full. Ahora estamos tranqui, los de Malvacero nomás tenemos una fecha que la vamos a cumplir con un batero amigo también. Y después veremos cómo se recupera nuestro batero, digamos, que tuvo un problema en la espalda. Garronazo. No, pero aparentemente no va a ser tan caro, pero bueno, seguramente le va a llevar su tiempo para recuperarse. ¿De dónde es la fecha? La fecha ahora es el Pozo del Molle, en Córdoba, el 16 de septiembre, y es un evento de moto, de un moto encuentro. Qué grande, moto encuentro, terrible los moto encuentros, De acá hace rato que no se hace moto encuentro. El año pasado me parece que hubo moto encuentro también. Bocha de bandas que hacen, vienen a tocar por de todos lados, muy bueno. Acá en la zona se mueve bastante este tema de motoencuentro y está bueno porque hay escenarios para compartir y para aprovecharlo también. De una, aparte que con grueso calibre en un motoencuentro te vuelve loco, Tenemos un despelote de arrayas. Tenemos un público fijo ahí en la. Tuvimos un tiempo, un año en que justamente el año que salió el EP que no parábamos, eran todos los fines de semana un motoencuentro, o sea, y fecha venía una banda, nos llamaba Pedro, un productor, que venía Olga, ponele, tienen que ir, y no paramos, y la verdad que fue una ola que después, ahora mirándola en tiempo, que ya no está más tranquilo, decimos, wow, qué bueno, cuántas fechas tocamos. Ahora que estamos un poquito más tranqui, estuvo lindo. De una, de una. Aparte tienen bocha de seguidores. Sí, tenemos varias gente de todos lados, eso es muy bueno. Y lo que se agradece también a ellos, de muchos años, que siempre la aguante, siempre el mensaje. Nosotros nos juntamos allá los viernes, los sábados, y subimos algunas fotos o algo a las redes, y la gente ahí a full, de cuando sale, cuando tocan, o sea, re bien, re contentos con eso. Qué bueno, che. Coméntenos un poco, a ver, que el arte de portada del disco, ¿quién lo manejó ahí? Bueno, eso es un artista, el compañero de nuestro batero, que ahora yo no recuerdo el nombre, ahí lo estoy buscando ya. Pero la idea del arte también es todo propio, que trabajó con el mismo artista, y Esteban Córdoba, el artista que hizo desde Santa Fe, él se ocupó de todo el arte de interior. De hecho, sacamos el tema Almamula, lo sacamos un tiempito antes de salir el disco, como corte, y él hizo un dibujo para este corte que salió por YouTube, que de hecho está en la página nuestra de YouTube, si quieren seguirnos. Ahí está el tema este, el disco todavía no está en YouTube, pero próximamente va a estar también. Pero bueno, Esteban Córdoba se ocupó de todo el arte, la verdad que un capo. Un grosso. Sí. Y él nos preguntó todo el tiempo qué es lo que queríamos, y nosotros le íbamos diciendo, le íbamos mandando bocetos, y cuando llegamos a la Almamula era justo lo que queríamos, por lo menos solamente era el bicho del que teníamos. La verdad que un grosso. Y la tapa también, porque le fuimos diciendo lo que era el disco, las canciones. Tiene un poquito que le nombremos de qué trataba, y si vos escuchás el disco y mirás la tapa y hay un poco de cada tema, hay una referencia. Eso está bueno. Sí, de una. Mortal el arte de portada, ese remanejó el chabón. Y bueno, y hay más arte que lo hizo para lo que es el físico, que todavía no salió. Bueno, lo único que salió ahora es la tapa y lo que es el Almamula, que fue el corte de difusión, y bueno, y está, hay dibujos y demás que vienen con el físico, que bueno, tremendo. Pero, sí, como la mula está encadenada, la mula encadenada, los cuervos. Sí, el mula ahorcado. El que está ahorcado ahí, tremendo. qué grosso. Sí. El mismo infierno, Claro, el infierno. Qué grande. ¿Qué le iba a preguntar? ¿Cómo está conformada la banda actualmente? Bueno, batería, César Lorenzo. Saludos a César, saludos a César. En bajo, Sebastián Arnold. Guitarra, Leandro Chairana. Y en voz, Leonardo San Juan. Qué grande, tremendo. Esa es la formación que tenemos desde hace rato. Y en la oficina, y en la que va. De una. Lo bueno de la tecnología. Es una familia con todas las cosas, las buenas, las malas, es una familia. ¿Viste cuando dice cada parte de un mundo, nuestro salió de una casa? Olvidar. Pero todo bueno, y la verdad que me parece que hay una comunión entre los cuatro que está buena, que genera también eso, que salga la música y la buena onda. Y bueno, mismo también quiero mandarle un saludo a Cristian, el negro de Neiva, que va a ser ahora a tocar con nosotros, que luego también es parte de esta movida, nos recontra queremos. Un integrante más. Pues aprovecho para, van a estar contando Marcelo Rafaela, la banda del negro, Dagger, y bueno, nosotros vamos a ir a verlos también. Está buena esa banda también, la hemos pasado, Dale, no avanza, terrible. Amigos de Rafaela, sí. Y ahora están, bueno, con el Tano, Marcelo va a estar ahí el sábado, Rafaela. Bien, bien. Y qué grande, olvídate, sí, terrible. Saludos ahí también para los amigos. Bien. Así que bueno, viste la formación, estamos, como te digo, contentos. Con el disco, con toda la movida. Y bueno, ahora queda presentado, ya presentamos al Humboldt. Mirá que se recupere César. Bueno, me dice César, tenemos colaboración en un tema, ahí en Pedofilia Ancestral, que es un temazo, la verdad. Tenemos la colaboración de Alejo León. Lo ubicás, Alejo, sí. Alejo León, ¿de quién es? Sí. Él tocaba, era guitarrista de Ricardo Iorio, ¿no? Hace un tiempo, bueno, ahora... De una, que está en vivo, el que salieron en vivo con... Exactamente, sí. Con la hija de León Fieco. Exactamente, sí, con Joana. Es un chabón, es un grosso. Es mi profesor de guitarra. Le mando un saludo, Alejo, un capo. Qué bueno. Está en un tema, está invitado... Qué bueno. Colaboró con el solo y lo hizo desinteresadamente, de corazón. Nosotros estábamos buscando podemos buscar alguna colaboración de algún artista. El show desde la pandemia que tomó clases con él y me tiraron, bueno, yo le pregunté a Alejo y me dijeron preguntar y el loco desde el primer momento dijo sí. Bueno, cuando llegó el momento se le pasé lo que eran las bases, armó el solo. Me lo pasa y obviamente lo quiero pagar porque es un trabajo y me dice, lo regalo a la banda. Nosotros lo escuchamos dos o tres veces, yo la vez que vino Ricardo y él estuvo, vine a verlo, estuvimos con él. La verdad que es un árbol que tiene energía terrible. Terrible violero. Lo que toca impresionante. Es muy técnico, muy increíble. A mí me encanta porque por ahí los temas... El Tano Marchillo es el Tano y está arriba de todo, es como yo. Pero ese loco le tiene un toque tan distinto, que lo hace tan genial el tema, que vos decís, los toros son solo del Tano y todo, pero son de Alejo. De es terrible. Qué grande. Es como el Juanchi de Chehuelche, ¿viste cómo toca ese pibe? Lo que pela. Yo estaba ahí mirado y yo soy amigo, como decir, de Alejo y... Y viste que lo miraba así cuando iba a arrancar y lo escaneaba. Y cuando peló, me tiró el primer solo y le digo así, nada, lo que toca el pibe, mirá lo que toca. Y no sabés cómo toca la batería también, tremendo. Mirá, terrible música. Pero bueno, sí, se nota que es músico, después lo seguí un poco en las redes y vi que viene de el abuelo ya, viene de familia la cosa, ¿no? Ah, lo seguí un poquito ahí en las redes y... Mi viejo, el papá, el bajista. Bueno, sí. Claro, ellos tenían una banda antes que se llamaba Aoniken y ellos vienen de hace muchos años tocando y Juanchi empezó a tocar, me parece que a los 9 años empezó a agarrar la bata y qué, claro, si el padre lo atormentaba con la música, con el metal y qué no va a aprender, ¿no? Y un impresionante. Siempre lo destacamos a mi Juanchi. Se crió en el ambiente, estaba bueno eso. Está bueno transmitirle eso a los chicos. Por ahí hoy la generación, viste, de los videojuegos, la tablet y esto. El celular. Que un chico agarre un instrumento. Yo tengo mi hijada que va y estudia guitarra y tiene 8 años. Y yo le digo a mi hermana, increíble porque están todos los pibes que, yo juego este video, yo juego otro. Sí, sí. La guitarra, me encanta, la verdad que. Qué y viendo cuál es la música popular de hoy. Es difícil que un chico quiera tocar un instrumento porque no tiene instrumento. La música popular lo digamos, o sea, cuando nosotros éramos guachos, los Guns N' Roses, y bueno, uno había estado y quería dar una guitarra. Claro. Que había una guitarra criolla en cada casa. Sí, hoy claro, es más complicado. Ahora, claro, no hay ni siquiera instrumento revolucionario. Qué grande, olvídate. Aparte, lo bueno de la tecnología, ¿no? Porque como Server ahora las bandas salen, lo primero es digital y aparte lo escuchan por todos lados, ¿viste? Como Server, lo bueno de Grueso Calibre que ya está en Spotify y en Spotify lo escuchan de todo el mundo y se puede hacer sonar por todos lados. Bueno, sí, justamente hoy hablábamos cuando en la radio también que hicimos una entrevista acá en Esperanza que de gente de Alemania, bastante de Europa, que nos escriben por las redes, que estuvieron escuchando y que le había gustado y decíamos que, ¿cómo? Qué raro esto, qué gratificante, ¿no? Que pase esto, no esperábamos, la verdad que no esperábamos. Qué bueno, y ojalá que sigan sonando por todos lados, que llegue al más allá, dijo. Ojalá que sí, pero no, la verdad que ya superó un montón de expectativas y nos pasaron cosas locas dentro de este corto plazo que que está bueno, digamos. Cosas que tampoco se buscaron, que claro, están saliendo sabores, que va saliendo y va, todo lo que va pasando es como que viene de arriba, porque nosotros esto lo hacemos obviamente de corazón y porque nos gusta y porque es lo que nos gusta hacer de hobby. Pero lo que viene, se trata obviamente de ser lo más profesional y prolijo posible, pero bueno, detrás de eso cada uno tiene un laburo, una familia, una vida. Pero lo metemos y en eso somos muy estrictos de decir, bueno, en la semana, mira, mañana hay ensayo. Entonces cada uno se compromete con su familia, con lo que sea, organizar para poder llegar a estar sus 3-4 horas de ensayo bien y efectivamente. De una. Esto es otra familia, la segunda familia sería. Total, sí, y un muerto de crea también. Vale. Qué grande, muchacho. Aparte de la fecha hasta que tienen, ¿tienen alguna otra más programada o tranqui nomás? No, ahora estábamos con el tema del ratero y decidimos esperar a ver lo que pasa con él. Que se recupere. No veníamos agarrando. Sí, la idea es que cuando se recupere ya hacer la presentación del disco. Acá en Humboldt, hacer algo medio copado. Claro, bueno, después sí. Seguir agarrando no, pero por el momento, viste, si tenés algo para tirarnos para allá y lo podemos animar, nosotros encantados. Estaría bueno, Después le voy a tirar un par de fichas por ahí. Mi viejo vive en Río Negro y siempre me dice, tiene que venir acá al sur a tocar. ¿De una? ¿De qué parte? Mira, vive en Río Negro, se mudó ya 3 veces. Creo que algo de Oro, algo de Oro, algo, no me acuerdo. Sí, eso es Fernández Oro. Fernández Oro, ahí está. De una, sí, hay mucha movida por ese lado, ¿eh? Bueno, mucha de bandas conocidas. Por ahí estoy tocando La Renga hace un tiempo. De una. A mí me gusta mucho La Renga y me dijo, venga, bueno, el tema del laburo no pude ir, pero bueno, me dice, acá toca 7 kilómetros la Renga, me dice, boludo, no, veniste, siempre hace un montón de kilómetros para verlo, veniste a mi casa. De una, no sabés lo que fue eso, un mundo de gente, tremendo, viste lo que es la Renga, donde va, che, claro, tengo amigos que les gusta y van a ver a la Renga y es tremendo. ¿No? Nosotros íbamos a la Renga, empezamos en el año 98 con Sebi, fuimos con 14, 15 años hablando acá en Calabacé del Trébol y la verdad que yo, fue como que, viste, te agarra algo que yo sigo escuchando, no con fanatismo como aquel entonces, pero me encanta, la verdad, yo soy seguidor de la Renga a morir. De una, qué grande, ¿eh? Bien. Ahí está la mezcla de género de la que De una, siempre hay un poco ahí de una influencia. Ahí está bien, lleva un resultado que está bueno y nos gusta y a la gente le gusta y bueno. Hay un par de soldados en un momento que para ir a estar haciendo y dicen, sí, bueno, no, están como La Renga. De una, La Renga es una de las influencias de la banda, después ¿qué otra influencia más tiene la banda? O lo personal, así. Hermética, a mí Nacional, de Heavy Nacional, todo montado, podcast, sí, lo que se escucha, Tren Loco y eso, a ver, lo que es popular, vamos a decir, pero yo particularmente, a mí me gusta mucho, siempre digo, O'Connor como banda, me gusta mucho la forma en que hacen las canciones, más allá de que me gusta obviamente La Renga, los uruguayos ahora de Rey Toro, hace un tiempo nos descubrí, cantan Rey Toro de Uruguay. Los chicos son más mega de eso también acá. Más traseros. Con Rey Toro hicimos entrevista también en el programa. Con el amigo Fabián, qué capo. Estamos acá con Leo, que queremos ir a verlo porque estamos con Leo, escuchando mucho cantante. Y estuvimos un par de veces que amagamos para ir para allá, venían a Argentina y dijimos, bueno, la onda y grabarlo allá. Porque Argentina es fácil, no queremos ver el podido Uruguay, se nos está complicando con la economía. No, está difícil, está muy difícil el tema. Tendríamos que ir a hacerle soporte para el video. Estaría bueno, de paso hay un aguante para Fabi, el vocalista de Rey Toro, una masa terrible. Hemos hecho entrevistas con Herrumbe también. Yo me comunico mucho con Norberto Arriola. De hecho, bueno, le escribí del disco, me estuvo haciendo una devolución, lo escuchó, me dijo, nos está siguiendo, así que tengo una relación ahí por WhatsApp con Humberto, lo conozco de ahí, vamos a decir, de eso. De una, ¿y el Rumbe también han escuchado ahí la banda uruguaya? ¿Cómo? El Rumbe. Es otra banda no. uruguaya, también de la vieja escuela, nada, no, terrible, heavy metal. Cuchilla grande, hemos escuchado la Cuchilla grande, terrible. Con esa banda nos faltó. ¿Cómo? Con esa banda nos faltó la entrevista. Después hemos hecho con el Rumbe, con Rey Toro, de todos lados. Nosotros le mandamos entrevistas por todos lados. ¿Sabés la bocha de entrevistas que tenemos en el programa? Un montón, pero ya son. Esta es la temporada número 12 de nosotros acá. Bueno, totalmente agradecido con ustedes, que sigan haciendo, no hay mucho, por lo menos acá por la zona, gente como ustedes que sigan bancando el heavy metal así, es una genialidad, me está diciendo que está haciendo entrevistas con toda esta gente, la verdad que totalmente agradecido, acá no es fácil, no es común, no es tan común acá, qué sé yo. De una, así, como decía recién Belén acá, Leandro, que nos escribe gente de. Que nos escribe gente de Europa, que lo escuchó, yo tal vez tengo algún compañero de laburo que ni sabe que era del disco, ¿me entendés? Paso. Nadie profeta en su tierra también. Ah, es una realidad. De una. Nosotros, bueno, le quiero mandar saludos, no sé si escucha ahí, de San Jorge, nosotros somos locales en San Jorge. Cabur, acá en Cabur, por 7 kilómetros que queda acá. Tocamos en un barcito, esos bar de bocha, viste, viejo, bueno, ahí nosotros vamos los viernes, generalmente por ahí tenemos el tacho y nos vamos a tomar la cerveza y le dijimos a la Mari, vamos a la Mari, cuando quieras, me dice, y ahí nació, y empezamos a meter y tocamos ahí. Qué grande. Después de 100 años, el bar, 100 años el bar y nunca había tocado. Le revolucionaron el bar. Oh, no, me está pidiendo que vaya más bueno. Qué grande. Casi me vendió cerveza. Le dijimos, Mari, llená los frises. Sí, a ver, tres veces tuvieron que venir a buscar cerveza a Humboldt. Qué grande. Los moros que van a ver nosotros son medio de, viste, de trago largo. De una. También, por estos lados. Lindo, lindo. Lindo muñeco también. Nos van a usarlo todo. A los moros de Freire. Los dos de Rey, los grupos, los dos de Rafael, ahí al nada, nomás, toda la banda, bueno, a toda la gente que nos hace el aguante. Que ya, acá estamos con Nico, que no quiere hablar nada de Nico. Hola, buenas noches. Grande, saludos, amigo. Tenemos suerte de amigos de muchos lugares y mucha gente que queremos y que nos quiere también. Y le agradecemos porque todos, a ver, si ellos no estarían de acuerdo tampoco nosotros. Tendríamos el empuje y las ganas que tenemos porque lo hacemos esto se hace, nosotros y con la gente también. Esto se hace entre todos, amigo. Entre las radiodifusoras, entre los amigos. Esto hay que subirlo lo más alto posible, el metal argentino. Era una hermandad. Olvídate. Así es, muchachos. Bueno, amigos, los voy a dejar libre. Antes que nada, agradecerles por el tiempo a ustedes. Y bueno, queremos que dejen un saludo para todos los radioescuchas acá de Zapala, Neuquén. Y algún mensaje final para la audiencia, ¿les parece? Bueno, la verdad, nosotros, como dijimos todo el tiempo, agradecidos con ustedes. Y gracias por el tiempo. Es algo que no suele pasar acá, como ya lo explicamos. Pero... el mensaje final es que escuchen música y júntense con sus amigos, escuchar música y tomar cerveza. Que les disfruten la música. Porque es lo que hacemos nosotros en realidad, nos juntamos, tomamos la cerveza, escuchamos música. Como hacemos todos los metaleros. Sí, la cerveza está siempre... Cerveza en la esquina. Nosotros no nos juntamos si no tomamos cerveza. Pero bueno, nada, ya es todo, loco, el aguante, gracias por darnos un lugar y aguante, loco, aguante la radio, a toda la gente metalera del sur, ahí, la Patagonia, loco, vamos a ver otro calibre. De una, amigo. Vamos a escuchar un par de temas, ¿qué le parece? Elíjanse un par de temas ahí para escuchar, unos tres temas vamos a escuchar. Bueno, ¿cuál va a elegir? Vamos a elegir Pedofilia Ancestral. Sí. Hay más una, pero fíjate que colabora lejos. A lo mejor nos dice, vamos a escuchar Mi Infierno y Paredón, que si bien la elección está un poquito para ese lado también, ¿eh? Olvídate. Sí, vamos con tres temas al toque. Bien arriba. Así bueno, que... loco, muchas gracias, loco. Muchísimas gracias a toda la gente que escucha. Ojalá podamos estar con ellos en algún momento. Ojalá algún día anden por estos lados. Y bueno, la mejor para la banda. Saludo a todos los que le hacen el aguante. Saludo a toda la banda. Y bueno, ojalá nos encontremos pronto para escucharlo en vivo. Dale. Gracias, David. Gracias por todo. Che, loco, que anden bien. Abrazo grande, loco. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Qué grande es lo que pasaba ir a la charla en vivo con los amigos de Grueso Calibre. Vamos con esto de 3x1 del nuevo disco Mi Infierno, que le va a volar el coco, gente. Vamos. Estás escuchando a mi locura.

que no podré. Vas por la vida cruzando barreras, no encuentras tu lugar. Seguí escuchando FM Schenker. fmschenker.blogspot.com.ar. La política seguirá estando presente para contribuir a una gran crisis económica. Trabajamos para garantizar mejor futuro para todos los dirigentes. La intención nuestra en todo momento fue poder mantener la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. Son la peste que sigue enfermando a nuestro país. Sea su manera política de demorar. Pare, don presidente, ministro, detente ladrones de patria. Pare, don a los jueces que por si se venden llenando sus panzas. Miserables oretes quieren ver la mentira. Ignorancia y pobreza es más fácil de manipular. Que escuchan tus oídos es pura música. Pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. Quiero mandar un saludo grande a toda la audiencia de Acto de Locuras, Zapala, y un saludo muy especial a mi amigo Gaby. Ahora voy a presentar el próximo bloque que se llama El Ciervo Sur. yet still unsolved lies in my description of man now beyond reason, totally insane. The human race becomes we forget what will always haunt the minds. Lest we forget the bitterness remains. The vast germination, man-made rationality, complete elimination of life beyond brutality. Eternal resentments reoccurs time after time, driven to despair, extinction drawing near. We forget, thoughts will always haunt the mind. Lest we forget, the bitterness remains. Lest we forget, the thoughts will always haunt the mind. Lest we forget, the bitterness remains. Primera banda confirmada para el Oktoberfest, primera edición. Desecrated Conscience. Death metal sinfónico desde la provincia de San Juan. El próximo 7 de octubre en No se sabe Resto Bar. Metal, seguimos con más acto de locura metal radio, ¿eh? Lo que pasaba hace rato era la charla en vivo ahí con la gente de Grueso Calibre de Santa Fe. Todo el aguante para ellos, ¿eh? Ahora arrancamos un nuevo bloque, bloque Extremo Sur. Tremendo, de Cortina Orbe. Todo Death Metal de Mendoza, Tremendo, De paso vamos a dar un par de fechas extremas, Miren, se viene Septiflesh el 30, lunes 30 de octubre en el Teatrito. Lunes 30 de octubre, justo de mi cumpleaños. Qué grande, Septiflesh. ¿Qué más tenemos extremo? A ver. También se acerca el Sur Metalander. En esta fecha del Sur Metalander, edición número 21, que vamos a estar presentes si todo marcha bien, que se va a presentar Horrendum Vermis junto a Lápida, Xelúfile y los Peñis de Penumbra, el sábado 14 de octubre, 20 horas en el Centro Cultural Mariano Ferreira, así que vamos a ver si vamos a estar presentes, pero antes vamos a estar presentes si todo marcha bien, como decimos, en General Roca el 13, así que vamos a arrancar la gira el 13, que vamos a ir a ver a Serpentor en General Roca junto a Bastardos, Rebellion y Blood Infest, Estados Unidos 1032 en el muro, ya tenemos la entrada, así que el trash vuelve a General Roca, aguante para estas terribles fechas, vamos todavía. Y también tienen el Sur Metalander, esta es la edición número 20. Se va a estar presentando Anxious, Peste Mórbida, Rebel Mafia y Blood Infest. Esto es el sábado 16 de septiembre. Así que aguante para el Peñi Iván Currumilla. También tenemos la fecha de diciembre, junto que viene Arpón a Neuquén. Así que aguante para el Sur Metal Under del Peñi Iván Currumilla. Y aguante los Peñi de Penumbra, que vamos a salir de gira, Bueno, un poco de las fechas extremas que tenemos por acá cerquita, Ahora sí, lo que pasaba recién era Bolt Tower, esta banda de death metal de Inglaterra, banda que se forma en el año 86. Carl Willett en la voz, vocalista también de Memoriam, terrible banda extrema, De... banda británica, terrible lo que pasaba. Era Les We Forgot, es el tema, y el disco es el séptimo para ellos, editado en el año 2001. Honor, Valor, Pride, tremendo lo de Bolt Tower. Ahora vamos a ir con esta gran banda que se llama Fear Spawn. Bueno, esta banda es sueca de death metal que se forma en el año 2012 por Alex Impaler de Necropovic, Lars Goran Petrov, que bueno, ya fallecido, también integrante de Entombe, junto a Víctor Brand, ambos de Entombe ID, y de Entombe, así que terrible banda esta Fear Spawn, que vamos a pasar. Esto todo dedicado para la gente extrema, vamos a pasar el tema que se llama Lucifer ha hablado, de su primer disco editado en el 2015, titulado Shadow Realm. Y después vamos a ir con lo nuevo de Axem, esta banda de Bahía Blanca, banda de brutal death metal que se forma en el 2004. Le mandamos un aguante al amigo Matías Carrasco, que está en la voz y guitarra, que también es integrante de Horrendum Vermis, perdón, que va a estar presente junto a los Peñi de Penumbra. Este disco salió por Pudrid Production Record. El disco se llama Altar de la Tortura, nuevito, recién salido del horno, y el tema se llama Plegaria de los Torturados. Y después más ahí con otra gran banda argentina que se llama The Fallen of Sparta. Bueno, esta banda es de death metal que se forma en Pontevedra, Buenos Aires, en el año 2011. Vamos a pasar el tema que se llama 23, de este EP también titulado Tempestad, que salió también hace poquito, 2023, nuevito, así que vamos con todo el extremo sur para los amantes del metal extremo, vamos con Fear Spawn, Axem y The Fallen of Sparta, acá en Acto Locura Metal Radio. Extremo Sur. Estás escuchando Acto de Locura. Roca, Río Negro, Argentina.

Bien, amigos del metal, llegamos al final de Acto de Locura Metal Radio. Bloque nuevas ediciones de acero, No van a entrar todos los temas, así que lo vamos a dejar para la próxima. Como lo que pasaba recién era Udo, lo nuevo de Udo, esta banda de heavy metal que se formó en el año 87. Este disco salió por Atomic Fire Record. El tema se llamaba La Batalla Entendida, del disco número 18, titulado Touchdown. Muy bueno lo de Udo. Así que, amigos del metal, ahora nos vamos a despedir. Vamos, elegimos una banda de death metal y otra de thrash death, para despedirnos bien, bien extremo, bien arriba. Ahora vamos a dejarnos con Rotten Casket. Bueno, esta banda es holandesa de death metal, formada en el año 2013. Martin Van Drunen en voz, la voz de Aspic. No, tremendo, No sabe lo que está esta banda. Stefan Housy en batería, también de Aspin. Y Joel Sagan, guitarra de Sodom. Es un super grupo esto. Vamos a pasar su primer disco que se editó este año, nuevito, obvio, porque es nuevas ediciones, titulado Zombie Chrome. Y el tema se llama The Death Adversity. Este disco salió por el sello Supreme Chaos Record. Y después lo vamos a dejar con lo nuevo de Ex Mortuus. Esta banda es estadounidense de thrash, death metal progresivo, neoclásico. Una mezcla, pero es bien, bien arriba, La banda se forma en el año 2002. El disco este salió por Nuclear Blast. Es el número 6 para ello, titulado Necropony. Y vamos con el tema que se llama Mask of Red Death. Red Death. Con esto nos despedimos, gente. Nos reencontramos pronto. Esto fue Acto Locura Metal Radio. Agradecer a la gente de Grueso Calibre, al Peñi Chamu por siempre compartir fecha y toda la movida, que ahora en octubre nos vamos de gira, Así que aguante para Viva la Raza, no se olviden. Mañana viernes pueden sintonizar Viva la Raza Radio Under por Listen 2 mi radio, Viva la Raza, y te vas a escuchar un programa de metal extremo nacional e internacional, Aguante los Peñi, aguante el Peñi Chamu, Santi y el Tano, que anda por Villa Langostura, el tipo. Terrible paisaje, qué grande, un capo. Así que bueno, aguante para ellos. Y esto fue Acto de Locura Metal Radio. Nuevas ediciones. Tú estás escuchando Acto de Locura. Categorize. Find detected.